Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, oyentes del otro lado. Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Doble. Buen lunes para todos. Ah, es martes. Buen martes para todos en nuestro arranque de semana, que es recién el lunes a las 12 de la noche. Porque para nosotros, insistimos, el lunes es feriado, siempre. Siempre. Siempre. El lunes no se hace nada muy productivo. No. Imposible. Por más que vos digas, hoy es el lunes que voy a producir, ¡ay! Te agarró Facebook. Agarró Candy Crush. ¡Ay! Me agarró un Facebook. ¿Cómo estás con el temita de tu adicción a Candy Crush? Bien, muy ¿sí? bien. El viernes me quedé exclusivamente mirando una tele, jugando al Candy Crush y con un libro. Esas eran las tres postas. La cuarta posta obviamente era la heladera. Entonces iba plim, plum, un cuadrante de emociones fuertes. Igual salir de una adicción a Candy Crush con la tele es como dejar la heroína y agarrar la cocaína. Está ahí. Sí. No estoy hablando de que me está yendo bien. ¿Y tu adicción a Candy Crush, Felipe Buenaventura, que no se hace cargo, él cree que lo maneja? ¿No? ¿Vos crees que lo manejaste? ¿Sí? No, yo la verdad de vez en cuando, solo los fines de semana, por la noche. ¿Sos Candy Crushero social? No, hay que contar lo horrible, ¿no? Sí, yo creo que hay que contar. Sí. Félix es el adicto que... negación, sí. La típica etapa de negación que llega sin dientes, sin cinturón, ya. Y te dice, no, estoy fenómeno, vengo del casino. Venga, sí. Trancé el ventilador. Claro. Sí. Un día de semana, ¿no? Te que llega al trabajo a las 9 de la mañana, viene del casino directo. Así con olor, mucho olor a tabaco. Tabaco y Candy Crush. No, qué lindo. Moscato, tabaco y Candy Crush. Ese es el tema de... Ahora vuelve Juan Ramón Ruedo. Juan Ramón. No. Lo voy a decir una vez más. No. Juan Ramón. Acá están todos toqueteándose parte del cuerpo. Ustedes se toquetean porque buscan excusas para tocarse las partes pudendas. Qué feo. Dejen a ese hombre tranquilo. ¿Y qué mejor excusa para tocarte las partes pudendas que Juan Ramón? Juan Ramón. No, basta. Ocha, escúchame, esto te quiero decir. Que la nueva canción de Juan Ramón. Ya me olvidé lo que iba a decir. Se llama. Sí. Se llama. Moscato. Moscato. Bien. Rongo y Candy Crush. Candy Crush. Sí. Bueno, ¿cómo estuvo su semana? A ver, lo mejor y lo peor que le ha pasado algo, no, el fin de semana, no, el lunes, o cuando quiera. ¿Cómo está usted? Bien, estuve muy bien. Me fue muy bien el viernes, fui a ver un espectáculo de teatro, lo quiero recomendar. ¿Lo puedo ¿cuál? Recomendar? Sí, por supuesto. Vale. Se llama Sin Proyección. Ajá. Me reí mucho. ¿Y dónde queda? En Belisario Club de Teatro. ¿En Belisario? Corrientes, frente al Paseo La Plaza. No, frente a... Al lado del Palacio de la Papa al Frita. Al lado del Palacio de la Papa sí, Frita. Pegado, pegado. Exactamente, para abajo. ¿Y cuál es? ¿Qué día estaba? ¿Viernes a las 20? Viernes a las 21. 21 horas, perfecto. ¿Cómo se llama? Sin Proyección. Sin Proyección. Eso fue lo bueno. ¿Y lo malo? ¿Le pasó algo malo en este tiempo? Uy, lo malo... Ay, a mí me cuesta mucho pensar lo malo, soy como un idiota. Pero hay, siempre hay, porque después te veo haciendo stand-up y alguien se está quejando, tenía alguien enquistado. Ay, no sé. Félix, ¿vos qué te pasó lo malo? Yo te cuento. Lo malo fue Charo López, que hace un rato me dijo que en Twitter había un usuario que me seguía que llamaba Hernán Caire, y acá me está diciendo que no era Hernán Caire. No, yo te puse en duda. Digo, ¿vos cómo sabes ya que está, es Hernán para Caire? Es pues como que le pongas, me le des un libro de Darwin a una persona que está en una iglesia evangelista. Ahora mismo ya no creo en nada. Tengo un problema muy grave y quiero caer en la droga. Una crisis de fe. Candy Crush, claro. Sí, ojo, que por ahí esas crisis de fe te derivan en lugares peores, como hacerte, qué sé yo, así, fanático de una secta, por ejemplo. Sí. Siempre. Bueno, ¿y qué fue lo bueno? Vamos a conectarnos. Tengo dos cositas muy graciosas. Una fue escuchar a Julián Lucero negociar algo que no tenía ganas de hacer. ¿Por ejemplo? Que era un contrato de, digamos, querían que haga una participación en algo de Telefe, pero con Crimen era algo así, y era muy gracioso él diciendo, ¿cuánto dinero es? no me estás diciendo cuánto dinero es. ¿Me puedes decir cuánto? Y de golpe, cuando escuchó la cifra, dijo: mira, yo tengo mucha barba y no me puedo afeitar la barba. Y era como que no tenía nada de ganas. Mirá, pero nada, y fue muchísimo estaban tiempo. Estaban muy desesperados buscándolo. Sí, y a la sí, tarde. Y él se dio cuenta. Él se dio cuenta. Para buscarlo sí, a él. Sí. Y entonces ofreció como el menor interés posible y era muy gracioso el momento. Mira, yo tengo un ombligo y no me voy a poder sacar el ombligo para sí, filmar tu sí, serie. Sí, fue básicamente eso. Y lo otro, porque tuve dos buenas, es que descubrí que... La voz, ¿no? De golpe hubo como... Sí, yo tuve yo. Dos buenas. No, la otra buena fue que descubrí que el actor de Mad Men, Jon Hamm, si sí. estuviese acá, se llamaría Juan Jamón. Ah, mira, como fue... Juan Corazón Jamón, famoso en el cantautor. Bueno, el cantautor. Si querés ahora lo llamamos así. Ahí está, Juan Corazón Jamón. Me encanta, bueno, me encanta, me encanta. Y a vos, Simonetti, ¿qué te pasó? Bien, lindo. Yo tuve un... Yo incorporé una gata a mi vida, o sea... ¿Otra más? Sí. ¿Cómo sí? Yo tenía un gato... y hubo violencia durante todo el fin de semana en mi casa, incluso duró hasta entrada la tarde del lunes. Mucha bronca entre una gatita de 6 meses y mi gato Toto, que es un gato macho de 3 años y medio y 80 kilos más o menos. Y era muy... Lo curioso es que la gata era muy chiquitita y el gato muy grande. Y el gato es el que estaba indignado por la invasión de territorio de la gata. Entonces sí, era todo el tiempo razón. Todo el tiempo así como... Y pasé... Pero cuando el gato le encaraba mucho, la gata se pudría y le tiraba un manotazo que el gato salía corriendo. Una verdadera vergüenza. Lo más berreta que le vi a mi gato fue eso. Así que nada, yo pasé de vivir con un gato a vivir con un gato, una gata y un gallego, que me cayó hoy Ramón Guamá. Ah, ya llegó Raymond. Ah. Bienvenido a la Argentina. Bienvenido a la Argentina, Ramón Guamá. ¿Lo va a traer a la radio? Sí, en algún momento lo voy a traer, sí. Tenemos un mes para adelante. ¿Todo el mes se va a quedar en tu casa? Sí, algún ¿vino tiempo solo que va, o con tiempo señora que va a Santa Fe? No, tiene más señora esposa. Hace años. La perdió. Sí. ¿Y la otra, la nueva? No tiene más señora esposa, ni novia, ni nada, nada por el estilo. No. Se cansó, exactamente. Y la buena, a ver, de buena tuve... Ah, yo pensé que esta era la buena, esta era la mala. No, esta era la buena, qué sé yo, no sé qué es. Es lo que era. Ah, la buena, fui a la veterinaria, y la veterinaria me dijo, ya se le va a pasar, o sea. ¿Qué cosa? Porque había una teoría de que los gatos... Cada uno tenía que tener su potecito de comida y cada uno tenía que tener su pero bañito. Pero esto no es el primer mundo. Me dijo, todo junto. Un baño, un morfi, un agua. Ya. Acá somos 5 hermanos en una pieza. Mirá, si a los gatos le vamos a dar su mismo lugar. Exacto. Y yo dije, porque la verdad que lo que más le temía era a tener que hacer algún tipo de cuidados especiales. Eso es típico, ¿no?, de la burguesía, ¿no?, capitalina. Discúlpenme que yo esté mirándolos un poco de afuera con mis orígenes de conurbano. Sí. Porque... eso es como si vos tenés mucho tiempo para el perro, para el gato. En mi caso, de mi hogar, llegamos a tener 22 gatos. E imagínate que no había 22 tachitos, claro, ni 22... Claro. Nada, no había 22 nada. No había 22 nada. Con todo permiso, ¿qué salud mental que denota tener 22 gatos? La familia. Sabes que una cosa llevó a la otra. Sí. Vino una gata, tuvo gatitos y tres, y los gatos son como los gremlins después de las 12. Sí. Los mojás y ¡fram! Se reproducen. Sí. Son como gremlins en un pelo pincho. Escuchá esto vos, Simonetti, no te queremos ver dentro de 3 meses diciendo tengo 22 gatos. Para mí, yo la verdad que para que no fuera tan dependiente mi gato, justo me ofrecieron una gata y yo dije, bueno, por ahí funciona. Pero para mí, un gato es mascota. Dos gatos ya implica soledad, aceptación de soledad, sí. No ya tener la pareja de soledad. Sí. Tres gatos ya es neurosis, ya estamos hablando de neurosis, ya... Cuatro gatos, ya me parece que es locura, y ya de cuatro gatos en adelante, para mí ya es candidato a reality show, a salir en algún programa, hipnotizador de gatos, amaestrador de hámster y todo eso. Yo me acuerdo la primera vez que vi a Ana Carolina sobre el escenario, hizo un chiste que decía, vivo sola y tengo gatos, que me estoy diciendo cada día más cerca de ser la loca de los gatos. La vieja de los gatos. La vieja de los gatos. Y yo dice, ¡ay, qué humor tiene! Y ahí, bueno, pedís ¿y cómo, su teléfono. Y usted que es tan valiente y de todo se ríe, ¿cómo fue su semana, Charlie? ¿Me está bardeando? No, por supuesto que no. Cuando dice su semana, le está preguntando su fin de semana. Su fin de semana, sí. Lo que tenga, su buena y su mala. Trabajé muchísimo, como siempre. ¿En qué eventos? No, en el teatro fue la función del Belma, muy linda, llena, total, sold out. Ah, mira qué bien. Algo muy lindo que... Ay, viste cuando te decís algo y te das cuenta que quizás no lo tenés que decir. Ups. No importa, ya está. El cocinero fue su hijo. Estaba el cocinero y el hijo del cocinero. Y nos trajo unas empanadas y unos quesitos al camarín. Muy agradable. Un amor. Un amor. ¿Por qué no lo podíamos contar eso? Porque yo no sé si Mabel se enoja porque no fueron facturadas esas empanadas. ¿Y lo malo? Me contó lo bueno. A mí me acaba de pasar algo malo, se me abrió el frasco dentro del bolso. Mojé un poquito, ¿viste?, la mochila. ¿Y lo malo? Lo malo estoy pensando, discúlpeme. ¿Cómo nos cuesta lo malo? Hizo un silencio radial, sí, no importa. Pensando. Si no hay, está todo muy bien. Está todo más que bien. Sí, no hay. Perfecto. No. Vamos con la apertura y enseguida volvemos con más. Va, con un programa de radio. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Bueno, vamos a tener un montón de cosas. Vamos a tener un montón de cosas. Muchas tienen que ver con gente. Yo soy fanático. Soy fanático de averiguar cómo me va a ir en el futuro. Soy fanático. Soy algo que me puede. Algo que me puede es eso. Y vamos a tener. ¿Y te lo crees? ¿Te dicen bueno y decís vamos? ¿Te dicen malo y te haces el gil? ¿O te lo crees ferviente? Ambas. Pero además sigo averiguando, ¿no? Es famoso. Es como la tercera opinión médica. ¿Querés más? Claro. Y si por ahí fue casualidad. Yo prefiero que no. Mirá, ¿usted prefiere que no? Sí, realmente la verdad es como que me gustan las sorpresas. Ah, le gustan las sorpresas. Muy bien, perfecto. No sé si tanto, ¿eh? Un día vamos a probar sorprenderlo. A ver, lo vamos a filmar bien cómo reacciona. Así de, ¡ah, qué placer! Es una amenaza. Me estás amenazando. Sí. Ok, que quede grabado. Esto se va a poder escuchar también en iTunes ahora. Bueno, tenemos un programa que tiene que ver con eso. Vamos a hablar un poco de astrología. Un astrólogo. Yes. Tenemos un astrólogo. Tenemos a Fileto en el móvil. En directo desde un trabajo nocturno muy interesante. Y que del cual me parece, yo por lo menos conozco muy poco. ¿Técnicamente? ¿Insalubre? No lo sé. No sabemos, vamos a preguntar. Vamos a preguntarlo. Y tenemos además algunas cosas que tienen que ver con algunas noticias. Por ejemplo, que hubo presidente este fin de semana, se eligió presidente en Paraguay. Después tenemos, sigue el Calamaro Gate. ¿En serio? Está indignado. Breaking. Sí, está indignado ahora porque ella sale con un piloto de... ¿Aviación o de Fórmula 1? De TC, algo de automovilismo de Córdoba. Con un piloto de lluvia sale. El humor de Charo López. ¿Puedo empeorar, No, yo creo que no. Tenemos Calamaro Gate. Salió más la nata con ya pruebas, que ya aburre muchísimo. Sí, el tema de Lázaro Báez y todo eso, porque me parece. A mí me parece. Pero tuvo como 80 puntos de rating. Miles de puntos de rating. A la gente parece que no le gusta. Es un gran presentador de noticias. Pero a mí me da la sensación de que ayer no aportó nada interesante. Lo vi en todo y no hubo nada distinto a lo que se aportó en el primer programa. Dijo, bueno, ahora voy a mostrar verdaderamente los vínculos. Y es pura presentación. ¿Qué mostró? ¿Un video? Mostró. ¿Estás robando un banco con Néstor Kirchner? Mostró una charla con el Ascar por teléfono de Nicolás Wiñaski antes de que dijera todo lo que dijo después, o sea, explicando cómo funcionó después. Se fue hasta Panamá uno para explicar que en Panamá se lava mucho dinero. Era Panamá, era la excusa para ir a Panamá. Y. Tenemos sabemos quién es quién es. Por supuesto, y es un quién es quién es. Ah, perfecto, porque estábamos en un momento barajando la posibilidad de variar. Yo creo que podemos hacer las dos cosas. ¿Cuándo vamos a tener entradas de cine? Porque en un momento vamos a poder sortear hasta dos cosas en el programa. Y vamos a tener dos o tres juegos también. ¿Para cuándo vamos a tener? ¿Esta semana? Esta semana seguro están. Perfecto, perfecto. ¿Y qué tenemos además para el quién es quién es entonces? Tenemos frases de quién es quién es. Ah, muy bien, muy bien. Genial, entonces. Así que acá en el estudio ya están aleteando todos, porque se viene el quién es para ganarse un kilo de helado de Cadore. ¿Y dónde queda Cadore, muchachos? Cadore. Corrientes y Rodríguez Peña. No, más precisión. Habría Corrientes. Más o menos. Habría Corrientes 1697. 1697. Frente al Paseo La Plaza. A pasitos de Rodríguez Peña. Exacto, a pasitos nomás de Rodríguez Peña. Ahí digamos, en la misma vereda que el Teatro General Alvear. Y vamos a arrancar ya con la frase, sí. ¿Le parece? Sí, vamos a empezar con una frase que lo define muchísimo y a la vez los va a marear a ustedes como locos. Porque él un día, ¿saben qué dijo? ¿Qué dijo? Odio todo lo que es lujo y aristocracia. Muy linda. Y les voy a dar una pista para ayudarlos. No es el Indio Solari. Tampoco es vergüenza. O sea, que el Indio Solari llegó tarde. Odio todo lo que es lujo y aristocracia. Odio todo lo que es lujo y aristocracia. Odio todo lo que es lujo y aristocracia. Y si ya lo adivinaste, lo podés llamar por teléfono a 4010-7157, 4010-7158, o a nuestro Twitter, por ejemplo. ¿Quién es? ¿Quién es? El Twitter es La Hora Doble, o si no, a www.facebook.com/Hora Doble, y ahí nos puedes mandar un mensaje oculto, o si no, ponerlo en la fanpage del Flemblum. Bueno, un kilo de helado de Cadore para el que acierte a quién pertenece esa frase. Del gusto que vos quieras. Del gusto que vos quieras. ¡Odio el lujo y la aristocracia! ¡Uno, dos, uno! Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, La Hora Doble. Un 2x1 de cosas gratis. Espacio Publicitario. El Arcón, con Nora Bahn. Viernes, de 21 a 22. Entrevistas, curiosidades y los hechos más sobresalientes de la semana en Ciencia, Salud y Tecnología. El Arcón, con Nora Bahn. Los viernes, de 9 a 10 de la noche, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena eso! Acá nos encontramos a Parre de Tigre de la 1 de la tarde, todos los días junto a Lorena Toso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Toso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Con esta música de surf californiano, surfer californiano de Santa Cruz. Surfer californiano, vamos a hablar de un tema que no tiene nada, pero nada que ver ni con el surf ni con California. Quizás sí con la ola, Yo me ha tocado en alguna oportunidad estar en un basural, en el basural del Seamse, haciendo cuando trabajaba en Canal 7, así en medio de la montaña de basura arriba, y te aseguro que se puede barrenar, es como una, si te conseguís una puerta algo que te sostenga. ¿Te hundís? ¿Es blandito o sólido? No, empiezas ser sólido porque se hace como una montaña, se compacta, obviamente en la superficie se van cayendo cosas, pero... ¿Y no te agarraste nada? No, pero ¿sabes qué? Se ponía espeso el clima en un momento porque empezaba, la gente del que vivía en los alrededores empezaba como a entrar. Pero bueno, hablando de este tema, tenemos un móvil. ¿Estás ahí, Fileto? Ahí tenemos un médico, si querés... Hola. Hola. Hola, Fileto. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Estás bien? Sí, se culó un médico de golpe. No, sí, es que acá hay muchas ruedas más. Estoy en Bartolomé Mitre y Ayacucho. Ajá. Porque hay muchas personas que supuestamente van a salir a trabajar un rato, ¿es así? Sí, me dicen que sí con gran seriedad. Exacto. Y la verdad que me estoy acá porque me llamó mucho la atención. Ellos, ¿cuál es tu trabajo puntual? Barrendero. Uh-huh. El trabajo, tal. Pero salen en la noche, no salen en el día. Son los que vemos que están recolectando cosas en la noche, por la calle, juntando cosas. ¿Cuál es tu nombre? Pablo. Pablo, ¿desde qué hora hasta qué hora trabajas? Desde las 11:30 hasta las 4:15 de la mañana. ¿Desde las 11:30? ¿Y vivís lejos de acá? Sí, en Ciudad Evita. ¿Y te vas desde las 4:15 hasta Ciudad Evita? Sí. ¿Y después volvés a las 10 de la noche, más o menos? Sí, a las 10 de la noche. ¿Recolectás con un carro? Ajá, sí, con un carro, herramientas, cepillo, pala, cobín. Pablo, ¿y tenés alguna zona? ¿Estás por alguna zona? Sí, en la Avenida Córdoba. ¿Todo la Avenida Córdoba? ¿Desde qué lugar hasta qué lugar? Desde acá, de Ayacucho hasta Montevideo, con unas entradas también. Perfecto. Veo que ustedes se cruzan a algún lado, toman algo en algún lugar, o ahora se ven acá y después no se ven más. No, con algunos sí nos cruzamos. Ahora acá hacemos la previa y después salimos a laburar. Después, bueno, nos cruzamos, con algunos sí. ¿Y en algún momento encontraste algo que te llamó la atención en la basura? Sí, a veces celular, otra vez billetera que le roban a la gente, o algún dinero a veces que también. Mucha gente tira cosas a la basura que ha robado, por ejemplo. Sí, eso sí. ¿Y vos la devolviste? Sí, tratamos de ubicar a la persona y la devolvemos acá en el mismo lugar. Esta es la base de laburo de nosotros y desde acá salimos todos, tomamos servicio y bueno, lo hacemos venir hasta acá para que no desconfíe. Ya, ¿hace cuánto que trabajas acá? Y hace 7 años estoy como efectivo. Y esquiva la empresa, ¿no? Sí. ¿Y tienen alguna relación con los que manejan los camiones? Sí, la misma empresa. ¿Tienen buena onda o mala onda? No. ¿Mala onda? No, nos llevamos bien. No. Federico, me voy a acercar a otra persona. A mí. Esta persona es el delegado. ¿Cuál es tu nombre? Daniel, es el delegado. Nos dice que tiene mala onda con lo de los camiones. ¿Por qué hacen lo de los camiones? No. ¿Son todos Moyano conducción? Obviamente, Moyano Food. ¿Lo de los camiones y ustedes también? Sí. ¿Y antes tenían otro sindicato? No, pero eso fue ya hace mucho. El sindicato con Moyano empezó a trabajar desde el 85. Ah, mira, ustedes con Moyano están desde el 85. Sí, a full, así con él. El Pacífico nos fue agrupando a nosotros lo que es, como peones, nos agrupó a la rama de recolección y barrido. Ah, bien. Así que. ¿Y ustedes, vos sos delegado hace cuánto? Y ahora voy a cumplir 10 años. ¿Vas a cumplir 10 años en la empresa o 10 años de delegado? De delegado. 10 años hace de delegado. Hace 20 que estoy... ¿File? Sí, lo escucho. ¿Qué no se banca? ¿Qué no se banca de los del camión? Vamos por esa línea. ¿Qué no te banca de los camiones? ¿Qué no te banca del tipo que maneja el camión y los que se bajan y corren? Porque yo veo que son un poco más atléticos que vos. esto porque nos viene un logro. No, esto es un... Acá nosotros tenemos... No es con el camión, sino que acá tenemos los recicladores urbanos, que bueno, que lamentablemente... Antes de pasar el camión, ellos son los que se encargan de romper todas las bolsas y bueno, el camionero no puede hacer su trabajo como corresponde y nosotros atrás venimos a levantar todo lo que deja el cartonero o reciclador urbano y que el camión no lo puede levantar, lo tenemos que levantar nosotros. Y también está... Llamaste reciclador urbano. Exacto. Muy bien, me gusta esa terminología. Entonces, pues, a ver, para hacer el hilo, el cartonero, el reciclador urbano, abre las bolsas, saca los cartones, lo que no le interesa lo deja en la calle, el camión de basura no recolecta todo y ustedes tienen que hacer un trabajo casi triple. Exacto, esa recarga de trabajo lo tenemos que hacer, más agregarle que el producido de barrio lo tenemos que meter adentro de un contenedor, un nuevo sistema de trabajo, que nos implica un poquitito más de dificultad. ¿Y con los contenedores cómo se llevan? Que están en la calle, ¿no? Exacto, esos son los contenedores nuevos que son de carga laterales, que son todos servicios mecanizados. No hay mano de obra humana. Viene el camión, engancha, levanta el contenedor, lo vacía y lo descarga el contenedor en el mismo lugar. vos que sos delegado, también podés decir, ¿cómo es el ciclo de la basura? Yo estoy en mi casa, tiro la basura en un tacho de basura. Sí. Después la meto en otro tacho que es del edificio. Eso, el portero la baja y la tira a un tacho o a la casa. Al contenedor, al contenedor. ¿Eso dónde va? Eso va al camión de Cliva, pasa al Seance, la descarga la tenemos nosotros acá en Pompeya, o tenemos en Colegiales, y de ahí el camión de Seance lo lleva al Camino Buen Aire. Ahí está el... Ahí tiran toda la basura en Camino Buen Aire. El Camino Buen Aire, que ahí es el único lugar donde por ahora tenemos el reciclado de basura. Hola, ¿me escucha? Hola, Charo. No, él no te está escuchando, pero te voy a pasar un dale, porfa. Ella es Charo. Sí. Charo López, una mujer muy atractiva. No la vemos acá. Hola, no, son rumores. ¿Qué tal? Escúchame, te quiero hacer una pregunta. La verdad, ¿sirve realmente reciclar en casa? ¿Sirve que yo tenga dos o tres bolsitas distintas con orgánico, inorgánico, vidrio? ¿O después llega todo y va al mismo buche? No, servir sirve, porque justamente el reciclador urbano va a venir y va a retirar la bolsa que tiene cartón, que tiene botella, y después, bueno, lo que es este orgánico, que sería de comida, restos, así, eso sería iría al contenedor directamente. Pero si no, hola, ¿qué tal? Ana Carolina, no soy atractiva. Si no pasa el reciclador urbano y ustedes se llevan todo lo que yo separé, ¿lo meten todo junto en el mismo lugar o queda separado? No. Queda separado. Eso se divide en bolsas verdes y en bolsas negras. Exacto, bolsa verde y bolsa negra. La bolsa verde, todo lo que tenga que ver con... Tenés vidrio, tenés cartones, alguna bolsa, y bueno, después todo lo que es desechos orgánicos. ¿Y la gente lo hace realmente? ¿Cómo gente lo hace? ¿La gente lo hace en sus casas? No. En realidad te diría que un 20% de que... Acá nosotros tenemos la dificultad que, bueno, este es un mismo centro. Acá tenemos un edificio, que todos los edificios hagan eso, todos los departamentos y todas las oficinas hagan eso, sabes lo que va a tardar para hacerlo. Lo ideal es ese sistema de trabajo es en los barrios, que vos tenés tu casa, tenés la señora que te limpia, bueno, de ahí se va a encargar de hacer todo como siempre se hizo, porque cada vez que nosotros íbamos por los barrios, nosotros trabajábamos en Devoto, por ejemplo, teníamos el atadito de diario, la bolsita de botella y bueno, se agiliza más el trabajo. Entonces estaríamos dependiendo de los cartoneros y de las empleadas domésticas para tener un reciclado digno. No se escuchó, Charo, perdona. No importa. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Hay jolgorio ahí? Describinos la situación. Hay mucho jolgorio, porque esto es una previa. Estos tipos se juntan acá en el hotel Ayamitre, que justamente... Sí. Tenemos la base. Bueno, mataron, bueno, re buchoní. Le están mejor a matar. No, sobreviví, Fileto. Menos mal que no hay ninguna mujer, si no estamos en el oro. No, y escuchame, ¿eso? Fileto. ¿Hay barrendera mujeres? Sí, en el servicio personal cumplen el horario de mañana y tarde. Claro. No de noche. No de noche, no, de noche, ¿sabes qué? Pierden. Dice que de noche pierden. Un negocio de la noche. ¿Cuál es la peor zona para barrendear? Si vos decís, uy, te mandaron a dónde. Acá, justamente. El centro. El microcentro, porque hay mucho desorden con el tema de tránsito, el cartonero, el reciclador urbano, que la verdad que no nos ayuda, y bueno, después se le complica al camión que venga a hacer la recolección y después, bueno, todo lo que nos queda. Y también hay que hablar del que le pifia, ¿no? Porque también está... La basura a cualquier horario, y bueno, eso se nos complica un montón. Y también hay que hablar del camionero, del basurero, del recolector, que le pifia al camión con la bolsa. ¿Qué es? No se escuchó. Que le pifia al camión con la bolsa, el famoso que se pasa de lado y la rompe la bolsa. No, y para eso estamos nosotros. Claro, ellos van juntando todos, todo lo que no es doble... lo juntan ellos. Por eso, perfecto. Por eso no se llevan bien con los de los camiones. Sí, se cubren entre... Está bien. Bueno, Fileto, ¿te parece acompañar a alguno de los muchachos si salimos en un ratito? Voy a salir a laburar con uno de ellos. Por favor. Sacá fotos. Chao, nos vemos. ¿Quieres laburar con vos? Voy a comer. Nos vemos, hasta luego. Abrazo enorme, en un ratito estamos saliendo de vuelta. tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble, porque Dios también ayuda al que trasnocha. Bueno, una de las noticias de la semana fue que Paraguay eligió presidente después de la destitución de Lugo, esa polémica destitución de Lugo. Esa polémica destitución porque no gobernaba como le gustaba a la gente, a la mayoría de los políticos en un momento, entonces dijeron, me parece que se va alguien, me parece que se va alguien. Ojo con ese ejemplo para la Argentina, ¿eh? Bueno, y eso que le costó, entre otras cosas, un par de años, no, creo que un año y pico a Paraguay afuera del Mercosur. Después de mucho tiempo, volvieron a votar ayer los paraguayos, eligieron nuevamente al Partido Colorado, uno de los tradicionales. Otra vez el Partido Colorado, después de 5 años volvió al poder. Y volvió con un personaje muy particular, un empresario que no viene del riñón de la política, sino más bien del riñón empresarial, que hizo una meteórica carrera en la política, pasando de la empresa... En tres añitos, decir, ¡ay, me gustaría militar! ¡Hop! ¡Presidente! Lo hizo en 3 añitos, pero... Aquellas personas que mantuvieron por lo general un bajo perfil durante mucho tiempo y no tuvieron exposición pública y no se dedican, entre otras cosas, a la política, suelen ser a veces más francos que cuando las personas abren la bocarda. Claro, que las personas que se dedican a la política, que tienen como más cintura, estos son como más a lo bestia, como Mauricio, digamos, esos que sí. Se mandan y algunas cosas las dicen sin filtro. Y entre otras cosas, tiene un oscuro pasado de opiniones en torno. Y esto nos interesaba, era el punto al que queríamos llegar, en torno a el matrimonio igualitario, la homosexualidad, la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Una serie de opiniones polémicas que nos gustaría en este momento traer a colación. No olvidemos que Mauricio también en su momento hizo sus declaraciones contra los homosexuales. Vos porque lo querés perjudicar en todo, ¿sabes? Yo creo que fueron algún día todos a una fiesta y pero se habló Mauricio eso. Mauricio tiene una hija lesbiana. ¿Qué dijo de los pero homosexuales, ahí Mauricio? No lo sabés. ¿No sabés eso? Lo dijo cuando era el presidente de Boca. Ah, casi pensé que ibas a decir el presidente de Paraguay. No, lo dijo cuando era... No, pero dijo que nunca tendría un jugador de fútbol homosexual porque un homosexual es una persona que está enferma y él quiere tener jugadores sanos. Ah, pero ya tiene jugadores de fútbol homosexuales. Vamos, le decimos, sí, lo dejamos en su ignorancia. No le digas, pobre. Tiene tantos problemas, tiene un bebé. ¿Qué jugadores? Pero yo creo realmente, porque la mayoría piensa lo mismo, porque podrían, no sé, decir... es una maldición, ¿no? Porque va más o menos como una... La misma... Le dieron una poción, ¿no? Decir, no, es una enfermedad. Igual es así de azaroso. ¿Pero cuál jugador? Y este hombre lo que dijo... Yo me quedé con todo eso. Ese. El mono Navarro Tuyuti. ¿En serio? Ay, no, yo no me enteré. El presidente, flamante presidente de Paraguay, dijo unas cuantas frases, pero voy a ir compartiendo con ustedes de a poco. Esta es muy curiosa y dijo... Voy a tratar de hacer el tono con el que lo dijo. Dijo, todavía creo en la normalidad y si alguien opta, bueno, cada uno hace lo que quiere con su vida, pero llevarlo a la normalidad me parece de ahí ya voy a empezar a creer en el fin del mundo. Si llego a tener un hijo homosexual, me pego un tiro en las mismísimas bolas. ¿Así lo dijo? Lo dijo así, chicos. Y ya está la oposición buscándole candidato al hijo a ver si el tipo cumple y efectivamente se pega un tiro en las bolas. Por favor. Qué tremendo. Pegarse un tiro en las bolas por algo que le pasa a otra persona es gravísimo por este hombre pobre, no digo porque si te cortas el pelo me pego un tiro en las bolas, te terminas perjudicando vos solo, además, señor presidente. Pero además hay otra cosa, o sea, me parece que a esta altura del partido tener esa sensación de la vergüenza de mi hijo homosexual me parece que ya... ¿Hasta cuándo? ¿Tiene más frases hermosas este sujeto? Sí. Lela, por ejemplo. Mantengámonos normales y el que quiera ser feliz andando de rama en rama que se vuelva mono. Ah, tampoco le gusta la gente que va de rama en rama. Ni los monos. No, Dios mío. ¿Qué? Horacio. Qué triste, ¿no? Que importe tampoco este tipo de declaraciones, ¿no? Como que, bueno, pero lo importante es el bolsillo, a ver cómo termina la economía, ¿no? Sí, porque casualmente, sí. Como acá se decía que había muchas empresas, me puse a buscar qué empresas tendría este señor Cartes, y ya de una tiene el Grupo Cartes. Sí, claro. O sea, que son muchísimas. Que es un paraguas donde entra desde la petrolera hasta la fábrica de escarbadientes, pasando por la ropa para lanchas, como bien nos informó. Sí. Y no sé si, andá, fíjate si hay boliche gays también, porque por ahí tiene, ¿eh? Epa. Mira, no, yo les leo y ustedes me dicen cuál les parece que es boliche gay. A ver. Porque hay muchas. Vaya Global Ventures. No, no, esa me parece que no es muy seductora. Ñandé Paraguay. Epa. Apa. Esta sí. Si no es boliche gay, sauna. Pega en el palo. Ñandé Paraguay. Ñandé Paraguay. Ñandé Paraguay. Suena más a bailable. Vamos a ñandear. Ñandé, viene el Ñandé. Ñandé Paraguay me parece. Sí, una disco de una what. De al lado de la ruta. De al lado de la ruta, pero ruta calle, digamos. Sí, Bebidas del Paraguay. ¿Bebidas del Paraguay? Puede es ser un sauna. Ser un... Sí, a mí me parece que es una fábrica de bebidas, pero yo no quiero ponerle mi interpretación. Para mí es un sauna. Bueno. ¿Tabacos USA Incorporation? ¿Tabacos USA Incorporation? Sí. No. ¿Incorporation? Sí. Acá me parece que... Me parece que quizás es incorporación. Sí. Ojo con lo que se fuma que viene de Paraguay. Sí. Sí, y guarda con el próximo que yo presiento que es el... Muy boliche gay. Sí. Prana. Prana, gay sí. Y gay swinger. Nos queda todo, está todo ahí. El, sí. Eso estaría bueno que propusieran los oyentes, que nos pueden decir al Twitter, @ la hora doble. O pueden llamar por teléfono al 4010-7157, 4010-7158. Sí. ¿Qué peor castigo le podría ocurrir a este señor? O sea, que le pase algo vinculado con eso, algo que de golpe... Que en sus bolas le peguen un tiro a él. Bien. Que las bolas decidan pegarse un tiro en la cara porque el hijo le salió heterosexual. Que las bolas le hagan como tiquitaca, tiquitaca, y de golpe pegan la vuelta y le pegan en la cabeza de los dos lados, traca. Pero algo que tenga que ver así con la humillación, alguna cosa por el estilo. Pero a mí. Y eso mismo, ¿no? Que se le alargue muchísimo el escroto y se le queden arriba de la frente, como que le pase toda la cosa y diga, ya lo de tu hijo no importa la sexual. Ser presidente de Paraguay eventualmente se le va a convertir en un castigo. Yo creo que este señor en 4 o 5 semanas se va a levantar un día y va a decir, ¿por qué me metí en esta? Estaba tan bien con mi incorporation. Tengo más empresas. Frases. Más empresas. Ah. A ver. Usted tiene que decir de qué es. Tabeza. Tabeza es una constructora. Tabacos del Paraguay. Tabacalera. La Banguita. Sporting Life. Es una casa de velas. Es la casa de ropa de lanchas. Casa de jogging de tela de avión. Para que pues, se vista. Sí. Fundación Ramón Cartés. Esa sí es un lavarropa de dinero. Ese gira, centrifuga y todo. La fundación de golpe, el edificio de la fundación se da vuelta. Para mí, esa es un negocio de carteras. Ah, muy bien. Paraguay Soccer. Una imprenta. La misión, un videoclub. De VHS. Abacorp, una ONG. Distribuidora Paraguay, una heladería. Sí. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, casa de que ponen cositas en los animales y quedan duros. Taxidermia. Cigar Trading, una cosa que te hace encordados de raquetas de tenis. Ahí está. Ganadería Sofía, una casa de electrodos y Leverbush. Belleza. Electrodos, Leverbush y belleza. Exacto. Te da Leverbush mientras te pone electrodos. Falta un poco, quiero leerlas, por favor. Porfa. Chajá. Un lugar donde se hace Bikram Yoga. No, para mí Chajá es un centro de rehabilitación para gente con problemas psiquiatricos. Sí. ¿No? Entonces van, tipo, lo suben todos un palo y gritan ¡Chajá! ¡Chajá en el árbol! Hermoso. Chajá, entrás saltando de rama en rama y salís manejando un Mercedes. Venía sí. Chajá. CGSA. CGSA. Compañía Salifructífera Ergonométrica. Me gusta cómo te salteaste la G. Me gusta. A mí me gusta que no diga nada. Así, Compañía General Sociedad Anónima. No dice nada. Compañía Gastronómica de Sanguchitos adentro. Muy buena. Bebidas buena. USA. Es la partner de Bebidas Paraguay, pero USA. Y por último, y como el final el más chico, el Banco Amambay. Eso es una pymes de pasear perros. Banco Amambay. Bueno, muchísimo, chicos. El Grupo Cartés tiene esto y mucho más. Perfecto. Así que, ¿y ahora? Queridos hermanos paraguayos, lamentamos muchísimo lo que les haya pasado. Y ahora tiene un país, además. Ahora el Grupo Cartés. Le va a agregar. El remate abajo. Vienen volado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos, sos vos. La hora doble. ¿Así? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va, mirá que bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Espacio publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Llegó a la Argentina Iztaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Iztaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Iztaxi. Bueno, soy Borsa, te espero todas las noches, de lunes a viernes, de 23 a 24, para compartir en Radio Splendid, en AM990, Campanas del Infierno, con toda la info de Independiente. Campanas del Infierno. La pasión roja llegó a Splendid. De lunes a viernes, de 23 a 24, Campanas del Infierno. Toda la actualidad del Club Atlético Independiente, con la conducción de Borsa y equipo. Campanas del Infierno. Donde arde la pasión, donde arde el sentimiento. Por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. ¿Qué nos depara el futuro? Es una pregunta milenaria desde los orígenes de la civilización que... que todavía no logramos, la ciencia no logra saberlo a ciencia cierta. O sea, puntualmente que te diga, mira, vos empieza así, termina así tu vida. ¿Qué nos depara? ¿Lo podemos cambiar o no lo podemos cambiar? Depende de nosotros, libre albedrío. Exactamente, yo estoy muerto de ansiedad desde que nací. Nací muerto de ansiedad y siempre quiero saber qué me depara. Y hoy me doy, porque lo justo es a quedárselos en vida. Sí. Dije, bueno, ahora ya noveno programa de La Hora Doble, me parece que ya es momento de hacer algo al respecto de lo que es un verdadero fanatismo que tengo con el tema. ¿Y cómo lo vas a resolver? Teniendo del otro lado ni más ni menos que un astrólogo renombrado en el medio, el señor Waldo Casal. ¿Estás en línea, Waldo? Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Waldo. ¿Cómo estás, Waldo? Muy bien, bueno, contento de estar junto a ustedes para hablar de algo que es apasionante como es la astrología, que justamente tiene que ver con interpretar el destino. Entonces, en la astrología uno puede encontrar las claves como para entender las situaciones que nos tocan atravesar y también prepararnos para aquellas que nos van a acontecer. Claro. Prepararnos para aquellas que nos van a acontecer, o sea, ya que nos van a acontecer ya es una fija. Bueno, te cuento y les cuento a todos. En la astrología hay varias tendencias, hay varias escuelas, es como una rama, como para decirles, para que entiendan masivamente cómo es la psicología, que hay varias escuelas, varias interpretaciones y formas de aplicarlas. Hay una tendencia en la astrología que cree fundamentalmente en el destino y que cree que uno nace con un gran determinismo que está marcado por los planetas. que van a representar planos que la persona va a tener que pasar a través de su vida, si va a tener fortuna en lo profesional, si va a tener buena suerte en lo afectivo, si va a tener una vida en donde se puede destacar o no. Y hay una otra tendencia en la astrología que cree más en la interpretación y que dice que justamente el poder ahondar en el destino, en cómo uno viene, te permite tomar conciencia de tus potencialidades y a través de ellas poder exaltar lo bueno que traes y lo malo poderlo tal vez manejar a través justamente de profundizar en lo que es la carta natal y en el conocimiento de tu propio destino. Claro, digamos hay una que es más en el afuera del ser humano y otra más en el adentro, ¿verdad? Exacto, hay una como que es más rígida, que habla justamente del destino, es más predictiva, en donde vos sabés que una persona que nace con ciertas expectaciones, vamos a hablar, no sé, un mal Venus, que Venus es el planeta del amor, mal aspectado con Saturno, para esa tendencia astrológica es una persona que va a tener soledad, que no va a poder lograr a través de subir una buena relación de pareja, o una persona que nace con un buen aspecto de Júpiter es una persona que va a poder triunfar a lo largo de su vida profesional. Y hay otra que, bueno, que te dice, si naciste con un mal Venus, con mal aspectado con Saturno, tratar de trabajar sobre tus limitaciones, tu egoísmo, y bueno, te da como claves como para poder remar y poder transformar ese aspecto. Es como si hubieras nacido con pie plano, que te pone en plantilla. Exacto, no me perfecta definición. ¿Y vos en cuál de las dos teorías te...? Bueno, yo te cuento. Yo a través de mi experiencia, yo hace 25 años que me dedico a la astrología. Mi madre era astróloga y bueno, nací en una familia de astrólogos. Y bueno, a través de muchos años me doy cuenta que existe un determinismo. Está mucho en el astrólogo poderlo interpretar, porque la astrología es realmente una ciencia. Es una ciencia que se basa en aspectos que son matemáticos. Los astrólogos estudiamos los movimientos planetarios. La carta natal es como el registro de cómo se ubicaban los planetas en el momento que vos nacés, en el lugar y la hora. Entonces sobre eso se levanta una carta natal y el astrólogo interpreta esos planetas. Ahora, es una ciencia que se basa en estadísticas, porque en realidad es interpretativa, no es como la matemática que es perfecta. Claro. Entonces, bueno, está en el astrólogo, en su conocimiento, poder tener una buena lectura de lo que es la carta natal. Pero yo creo que existe un destino que lamentablemente muchas veces tenemos que aceptar aspectos que nos toca vivir y que tal vez hay una parte que tiene que ver con el libre albedrío, que es la evolución, porque depende de uno cómo evolucione en su vida para poder trascender en ciertos aspectos. Bueno, igual, si yo, por ejemplo, si tuviéramos que... Nosotros arrancamos con este proyecto hace 9 programas, hace 2 semanas. Cuando hoy hablé con Alejandro me pasó cómo nació la hora doble. Yo le levanté la carta natal a la hora doble. Nos hiciste la carta natal del programa. Ay, tenemos pie plano. ¿Qué hacemos? Increíblemente, la hora doble, bueno, sale al aire un 9 de abril del 2013, bueno, a las 0 horas yo le puse, y les cuento que nace con una gran acumulación de planetas bajo el signo de Aries. En ese momento se encontraba el Sol en Aries, Marte en Aries, Venus en Aries, Urano en Aries y la Luna en Aries. ¡Piensa en lo de Aries! Todo bajo ese signo. Aries es la guerra, es la lucha, es el esfuerzo, el pelear, y tantos planetas se ve un equipo de gente que se junta justamente para armar un proyecto en donde va a haber mucha diversidad. Se ve mucha locura femenina, ustedes sabrán por qué. No, Simonetti, ¿te parece? Sí, claramente. Está la Luna con Urano, eso habla de una mujer muy revolucionaria en sus pensamientos. Después hay una una luna ariana que también tiene que ver con una mujer muy intensa en cuanto a lo que puede expresar. Después se ve la interferencia clara de la parte masculina que está dado por los tres planetas en Aries, que es el Sol, Marte y Mercurio. Eso marca el liderazgo. Mira, liderazgo. Del hombre, del arquetipo del hombre. Y el ascendente es Capricornio, que la van a tener que pelear, les cuento. Como que es un gran desafío el que tienen entre manos. Ajá. Y que este desafío realmente lo van a poder llevar adelante en cuanto estos planetas que están en Aries tengan que ver con el ir ganando terreno, el ir creciendo, el ir evolucionando, y tienen como hasta julio una gran prueba, es decir, como todo para desplegar. Así que bueno, yo veo como mucho fuego en este nacimiento. O sea que Aries con ascendente en Capricornio es Aries con ascendente lucha, en Capricornio. Pelea. Capricornio es la tradición, es la estructura en la que ustedes están trabajando. Uh-huh. Aries es su espíritu revolucionario, quiere decir que los que hacen el programa tienen una naturaleza muy revolucionaria. Ajá. Y bueno, y la hora doble da para mucho porque tiene muchos planetas en Aries, entonces es como que bueno, puede abarcar grandes cosas y muchas cosas a la vez. Ajá. Y por ejemplo, y vos hablabas un poco de la cuestión de ya poder prever determinados acontecimientos y un poco te asociaste a esa doctrina de la astrología. Sí. ¿Para qué nos tenemos que preparar? ¿La hora doble? Sí. Bueno, se tiene que preparar para pelearla, para pelearla. Es como que tienen una prueba en mano. Ajá. ¿Pelearla con el afuera o entre nosotros? Pelearla con la estructura porque, bueno, entran como a renovar. Es como que están dentro de una estructura para renovarla. Perfecto. Entonces es un grupo de gente que se reúne con una idea muy revolucionaria de hacer muchas cosas. Uh-huh. Porque... Y después no hacen nada, típico. No, y después tienen que hacerlo, justamente. Alguien dice, bueno, hay que salir a pelear y a conseguir el objetivo. ¿Y un premio nos vamos a ganar? Y el premio va a ser justamente el poder avanzar en este proyecto que yo creo que nace con mucho entusiasmo. Ustedes saben que Aries es un signo que está gobernado por justamente el fuego, y los signos de fuego son muy entusiastas. Entonces, bueno, el premio es poder llevar adelante este proyecto y que pueda tener trascendencia, ¿no? Que lo que ustedes quieren hacer se pueda llegar y su mensaje se pueda transmitir. ¿Y cómo influyen los signos individuales de cada uno de nosotros? Bueno, yo te digo, en astrología muchas veces cuando uno sale en programas preguntan mucho los signos. Entonces yo estaba viendo los signos que me pasaron. Sí, te pasó. Y tenemos dos cancerianos. ¿Quiénes son? Nico y Félix. Que levanten la mano. Los doble F. Masculinos ambos. Energía de agua, que van a estar súper favorecidos a partir de julio los cancerianos. Y esto para todos los cancerianos que también estén escuchando, porque Júpiter, el planeta que tiene que ver con la expansión, va hacia Cáncer. Entonces, tanto para Félix, para Federico, bueno, inmejorable periodo a partir de mitad de año. Sí, en lo sí. profesional, en lo material, en qué lo bien. Personal, todo tiende como a expandir para Cáncer. Ay, qué después suerte que tenemos a una fuerte taurina, que es Charo. Bueno, una fuerte y tostuda taurina, que Tauro es un signo muy, muy perseverante para lo que quiere, y bueno, que realmente Tauro también es afín con el agua. Ustedes saben que el agua es afín con los signos de tierra, Cáncer, agua, Tauro, tierra, entonces una muy buena combinación. Y tenemos a Ana Carolina, que es otra perteneciente al signo de tierra, capricorniana. Tal vez es la parte más concreta. No digas mucho que me van a echar. No. La parte más formal. Lo estás haciendo espléndido. O la parte más de la estructura, que tiene poder justamente Capricornio para cargar mucha responsabilidad. Sí. Y tenemos a Rodrigo, que es un pisciano que debe ser muy creativo. Uh-huh. Muy creativo, porque Piscis es un signo de agua. Entonces tenemos una muy buena combinación. Ustedes piensen que hay tres signos de agua y dos mujeres que pertenecen a la tierra que están todos en armonía. Y Alejandro, que es un libriano, el productor, sí, Alejandro que es el Quiroga, productor, que bueno, Libra tiene que ver mucho con el arte, la belleza, el equilibrio, así que bueno, realmente como grupo humano inmejorable a la hora de elegir. Y hay, y además nos estamos llevando muy bien con alguien que no conocíamos antes de arrancar el programa, que es con nuestro operador Darío Góngora, que no te pasaron el signo, pero te cuento, es de Escorpio. Bueno, Escorpio, a ver, Escorpio, otro signo de agua, muy intuitivo tiene que ser. Es muy intuitivo. Están pero totalmente inundados de creatividad, que es el elemento agua, Cáncer, Piscis, Escorpio, la parte concreta, que es la tierra, que es Tauro y Capricornio, y bueno, el aire, que tiene que ver con la difusión, que es Alejandro, que bueno, va a ser la parte más de difundir y de producir lo que hacen. Waldo, ¿te puedo hacer una pregunta? Que yo lo escuché una vez al pasar y siempre me quedó la duda con respecto a la astrología. Por favor, decinos si es verdad o mentira. Yo escuché que uno después de los 28 años empieza a vivir su ascendente. ¿Es verdad eso? Te cuento, en realidad es así. El ascendente empieza a vibrar a partir de los 40. Es decir, que uno se transforma más en la casa uno, que es el yo, que es el ascendente. Lo que a los 28 años, ¿por qué hablan de el ascendente? Porque se repite la carta natal de nacimiento. Es un ciclo de 28 años. Cuando uno llega a los 28 años de edad, vuelve a cumplir anualmente con la misma carta natal. Porque todos los años uno hace una revolución solar. Que la revolución solar es para saber cómo va a ser la tendencia del año. Entonces, cuando uno llega a los 28 años, se repite el ciclo natal, entonces el ascendente es ahí cuando toma mucha fuerza, es el momento como para expresar, para sacar, para expandir, para poder nuevamente como comenzar. ¿Sirve mirar el horóscopo del diario, de las revistas? Bueno, yo te cuento. Yo escribo horóscopos. ¿En dónde? Tengo mi cuenta en Twitter. ¿Cómo es? Que es @WaldoCasal. Ya mismo la pongo. Que siempre son los signos. Tengo, estoy en varios portales que escribo, y realmente para otros medios, para algunos diarios, y cuando uno habla de horóscopos, de signos, yo siempre lo destaco, habla de generalidades, hablamos, porque no porque vos, por ejemplo, seas una taurina, vas a tener todas las características de Tauro. En realidad la carta natal, en la carta natal están los 12 signos del zodiaco con los planetas integrados. Entonces, puede haber una persona que sea de Tauro y, por ejemplo, no se siente identificado con el signo porque tal vez su ascendente está en Aries y tiene la luna en Acuario. Cáncer. Entonces, tiene una partecita. Entonces, cuando uno habla de signos, hablamos de generalidades. Ahora, la generalidad es como el signo es la energía vital. Es el sol, es el yo, representa la fortaleza. Muchas veces los aspectos que los planetas hacen positivamente o negativamente marca una tendencia. Entonces, cuando uno te dice, bueno, hoy vas a tener un día negativo para el amor, un día positivo para el trabajo, bueno, uno pueda agarrar esa tendencia, pero no, uno no lo tiene que tomar como literalmente. Y lo igual lo podemos poner en práctica. ¿Vos podés hacer una carta natal en el momento, por ejemplo? Yo puedo, hacer una predicción sobre un signo en el momento, por supuesto, que es lo que yo permanentemente hago, y puedo hacer una carta natal también en el momento. Lo que pasa que, bueno, en la carta natal interviene un factor de interpretación. Entonces yo te puedo decir, bueno, vos me das una fecha de nacimiento, te puedo decir, esta persona tiene, nació de esta manera, como nació, por ejemplo, la hora doble, que yo te digo, nace sobre Capricornio, que tiene que ver mucho con el esfuerzo, la parte material, que la van a tener que pelear. Aries, que es la energía, te puede dar como pautas. Hay mucho entusiasmo. Ahora, a la hora de hacer una carta natal, uno tiene que detenerse, analizar, estudiar. Claro, pero si yo te digo mi fecha de nacimiento, ¿me podés hacer, me podés decir así como, así yo me quedo tranquila? Ahí está la capricorniana, ¿no? Ahí está, exactamente. Exactamente, la capricorniana. ¿Pero sabés la hora? ¿Sabés la hora? ¿La hora en la que nací? Sí. Ah, mira, entonces a ver, dame tu fecha. A ver, 24 de diciembre de 1975. A ver, vamos a las efemérides. El año estoy viendo una foto tuya, Waldo, sos muy joven. Bueno, sí. Pero yo te estaba escuchando también, y pensaba que era una persona grande. Pensé muy joven. Yo empecé a practicar la astrología, atender a los 16 años de edad. Los 43. Claro. Así que bueno, son muchos años, pero bueno. ¿Te enseñó tu mamá? Sí. Estás muy hot, muy sexy, muy sensual en esta foto de tu avatar. Bueno, estábamos en la foto, entonces la carta natal de... Ah, sí, 24 de diciembre. ¿De diciembre? De 1975. 24. Bueno, te cuento acá que estamos frente a una capricorniana. Vos has nacido un día miércoles. Eso tiene que ver con Mercurio, la energía de este planeta que te hace ser una persona muy pensante. Y tenés una luna bajo el signo de Virgo que te hace ser una persona muy analítica, muy racional. La luna bajo Virgo te hace ser una persona que, bueno, en tu vida vas a tratar de buscar siempre lo que hagas como la perfección. Y eso, bueno, te va a traer problemísimos altos y bajos, porque la perfección es difícil de alcanzar. Tenés un Venus muy pasional bajo el signo de Escorpio, que en el amor te hace tener como situaciones muy volcánicas a lo largo de tu vida. Esa. Venus en Escorpio tiene que ver mucho con la pasión, con la sensualidad. Y bueno, tenés todo como un ser en tu interior de tener un gran magnetismo y ser una persona de mucha fortaleza. Pero bueno, es un Venus que te pone fuertes pruebas a lo largo de tu vida. Y te cuento también que tenés un muy lindo Júpiter bajo un signo de Aries, de fuego, que justamente está muy en relación con este proyecto que ustedes inician, que te da una tendencia, bueno, a exaltar mucho la parte humana, creativa, todo lo que es el trabajar con el público, la gente, lo tenés muy, pero muy exaltado. Mira. Por naturaleza. Así que bueno, tenés una combinación planetaria interesante, te diré, Ana, ¿eh? Impecable, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Tenés un lindo Júpiter, me quedo con esta frase. Todo. Yo ya lo pensaba. ¿Alguno más quiere averiguarlo? Un Venus que la pone a prueba, diríamos. Sí. Un Venus que, tengo un lindo Júpiter y un Venus que me pone a prueba. Que pruebas muy fuertes afectivas. Ay, la verdad. Este año, sobre todo, el 2013. Bueno, ya que estamos, vamos a hacerla breve, pero vamos, ya todos tenemos ganas. Todos tenemos ganas. Que nos digas cosas lindas. Por eso, a ver, el señor Félix Buenaventura, ¿nació? El 9 de julio del 82. Canceriano, 9 de julio del 82. A ver, vamos al año 82, 9 de julio, ¿no? Sí, yes. Acá estamos llegando porque tengo que buscar. No, pero no va a servir. Es necesario que sepa la hora, ¿verdad? Sí, pero igual estamos hablando como de las posiciones planetarias. ¿Sabés tu hora? ¿Sabés la hora? Era a la 1:30. ¿De la mañana o de la tarde? De la mediodía. Del mediodía. Del mediodía. Espera que... 13:30 horas. Bueno, te pregunto a mi hermana. Estamos frente a un canceriano muy sensible, con una luna muy, pero muy activa, como es una luna en Acuario, que tiene que ver mucho con la difusión, difundir, dar a conocer. La luna en Acuario es una luna muy revolucionaria. Entonces, ajá, en vos, Félix, existe en tu interior alguien muy revolucionario desde muy joven. Sos muy joven. Tenés un Venus dual bajo el signo de Géminis, que te da, bueno, en tu vida afectiva cierta dualidad. Quiero esto, quiero el otro, me pasa y no sé con qué quedarme. Bueno, en lo afectivo te hace ser una persona muy, pero muy también activo, porque es un Venus que cuando está bajo el signo de Aries te va a dar una vida como de grandes vivencias, que son positivas. Y tenés un Venus que está en muy buena expectación con tu Mercurio, que también está bajo Géminis, que te da una gran rapidez. Entonces, a nivel profesional, podés justamente aliar esa parte tuya de creatividad que te da este Venus con tu parte de Mercurio, que es tus pensamientos, y poder transmitir y difundir y generar mucho para el afuera, que lo tenés como muy, muy exaltado. Mira. Clarísimo. Bien, ¿eh? Chano López. Ay, yo. 6 de mayo de 1980. Ahí la taurina. 6 de mayo de 1980 a las 4 de la tarde. Vamos a 6 de mayo. Estamos llegando acá del 80, ¿no? Sí, a las 4 de la tarde. Bueno, tu ascendente en la luz. Puede ser que sea bajo Libra, por la hora que vos me das, porque bueno, en el ascendente hay que precisarlo muy bien con respecto a la hora de nacimiento, pero yo estoy viendo acá que al igual que Félix tenés una luna bajo el signo de Acuario, te sí, cuento. Sí. Sos Tauro, luna en Acuario, que bueno, te da esa naturaleza también revolucionaria, como es típicamente las personas que tienen una luna en Acuario, que exalta mucho lo que es la comunicación. Y qué increíble, tenés un Venus igual que él bajo Géminis. Mm-hmm. Tienen que hacer cosas en común ustedes dos, ¿eh? Están en eso. Félix y Charo, bueno, tienen como una gran compatibilidad en la parte creativa y sí, en la parte de poder difundir. Sí. Pueden hacer proyectos en común que sean muy, pero muy fecundos, ¿eh? Uh-huh. Si se unen, trabajan en común, bueno, pueden tener cosas muy importantes. Y vos sos una persona, te cuento, muy trabajadora, porque tenés un Marte y un Júpiter en Virgo, sos muy esforzada, y un Saturno en Virgo, sos incansable a la hora de hacer. Soy incansable. La realidad es que tenés una capacidad de trabajo, sos una persona muy ordenada en cuanto a lo que deseas, sos una persona muy consecuente. Bueno, a través de tu esfuerzo seguramente vas a alcanzar en tu vida tus metas y tus objetivos, porque sos de disciplina. Entonces, la disciplina te va a llevar, si superás Virgo, tiene que ver a veces un poco con la inseguridad, los miedos. Uh-huh. Bueno, si superás un poquito esa parte, que son los temores, a poder trascender. Y con Félix, es llamativo el grado de compatibilidad, ¿eh? Sí, sí, sí, doy fe que los conozco a los dos trabajando en conjunto y es como... Se potencia. Se sí, potencian, sí, sí. Sí. Bueno, último, último. Gracias, sí. Waldo. A ver, el último. Último, 6 de julio de 1978. A ver, vamos al 78. Acá estamos llegando. 6 de... julio. Julio, vamos acá. Ya estamos 78, el 6. Bueno, has nacido un día Júpiter, un día jueves, te cuento. Sí. Bajo la regencia del planeta Júpiter, que te da una gran tendencia a querer expandir tu vida material y profesional. Sos Cáncer. Sí. Cáncer es un signo que exalta mucho la sensibilidad, el hogar, la familia, los afectos, la amistad. Tenés Júpiter también en Cáncer, que sos una persona con las personas que vos querés, que incorporás a tu vida de clan. Es decir, que te movés siempre dentro de un circuito muy afectivo. En pandilla. Y sos dador, porque Júpiter es Sol, como vos tenés de nacimiento, te hace poder dar, ayudar, poder elevar también al otro lo que haces conjunto a vos. Y tenés un Venus conjunto a Mercurio bajo el signo de Leo, que te da capacidad de liderazgo. Ajá, mira qué bien. Leo es el rey del zodíaco. Mira qué bien. Tenés un Venus muy elevado que eleva tu ego, un Mercurio que te hace tener como metas muy altas en tu vida. Y bueno, vas a trabajar claramente como para poderlas llegar a alcanzar, porque sos de ideales. Mm. Cuando te fijas una meta, tenés Venus-Saturno, aunque te cueste, vas a pelearla por poderla alcanzar. Mira. Y venís peleando, ¿eh? Y este año, un año muy importante, porque Júpiter de nacimiento, vos tenés en Cáncer, sos canceriano, Júpiter va hacia Cáncer, y bueno, te puede traer como un gran acierto. Ah, mira. Gran. Tengo que patear al arco, es un año para patear al arco, ¿verdad? Muy, muy bien, porque seguro que vas a meter más de un gol. Perfecto. Bueno, Waldo, muchísimas... Qué suerte tuvimos. Muchísimas gracias, ¿eh? La verdad que no sé si le interesó mucho a la gente, nosotros nos dimos el gusto... Ah. Seguiste la carta. Un poquito. Waldo, te hago una pregunta. Sí. ¿Vos atendés? ¿Tenés un consultorio? ¿La gente sí, cómo se puede acercar a vos? Tengo mi página web que pueden ingresar. Es www.waldocasal.com. Bueno, ahí van a encontrar toda la información. Me pueden seguir por Twitter, que es @waldocasal. Ya te seguimos. En Facebook, ¿eh? Perfecto. Bueno, Waldo, muchísimas, muchísimas gracias. Buena onda, ¿eh? Y gracias, Waldo. Todo. Gracias, Waldo. Y a fin de año me gustaría que retomemos el contacto, tipo en noviembre, fines de noviembre, principio de diciembre, y te contamos qué se nos dio de la pelea esa que nos ponderaste. Yo anoté todo lo que nos dijiste. Después, bueno, a fin de año te volvemos a llamar y vemos. En la próxima fiesta de Aries nos vemos. Buena onda para todos. Buena onda, gracias, Waldo, gracias. Gracias. tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble, porque Dios también ayuda al que trasnocha. Espacio publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 9 a 11, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid. Todas las voces. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble, la gota que rebalsó al gremlin. La hora doble, soy el gremlin, soy el gremlin. Ah. Veníamos hablando pavada, blanqueemos esta situación. ¿De qué signo es el quién es quién es? Exacto, averiguamos nomás, tiramos esa pista, tiramos ya la pista 1. Y ahora viene la pista 2, ¿de qué signo es? ¿Qué día nació? La pista 1 era que odiaba la aristocracia y el lujo. ¿O qué mes? Él es un leonino. ¿Leonino nació en agosto? Sí. ¿Entonces es un masculino también o es una pista para despistar? José León Suárez. ¿Cómo dice usted? ¿Es masculino también quién es o lo que dijiste leonino para es despistar? Masculino. Es masculino. Es masculino. Y nació antes del 22 de agosto. Ajá. Perfecto, es leonino entonces. Segunda pista, es leonino. Y listo, por un kilo de helado, por un kilo de helado en Cadore, que es Avenida Corrientes 1697. ¿Cómo le fue? Fue el helado. ¿Cómo le fue con el tema de los signos? ¿Qué conclusiones sacan? Salimos, la conclusión a que llegamos son estas. Félix tiene una luna activa y un Venus dual. Sí, Venus que se le llena de preguntas, se te llena de preguntas Venus. Y en el Venus lleno de preguntas. Sí. Federico Simonetti tiene un Venus que eleva su ego. Sí, sí. No viene funcionando últimamente, pero sí, supongo que él en un momento elevará mi ego. Sí. Vamos, a upa, le dice. Todo relativo. Arriba. Más elevado de lo que estaba antes. Sí, sí. Lo cual no significa que haya quedado arriba necesariamente. Yo, ante la duda, yo no me pelearía conmigo porque yo tengo un gran año, ¿sabes? Yo tendría mucho cuidado con las cosas que vos me decís. Porque yo en este momento puedo decir, ¡fuck! Que desaparezca. Y le emboco, porque ahora soy el chico dorado. Este es mi año. Este es tu año, sos el líder, sos vos sos y un chico, montón más. Exacto. Sos el chico dorado de 34 años. Exacto, exactamente. Sí. Sí, vos sos mucho más joven, dale. Charo López tiene una luna revolucionaria y está muy preparada para trabajar con Félix y su luna activa y su Venus dual. No le quise decir nada a Waldo, porque nosotros ya tuvimos un intento de armar un show juntos y tuvimos varias jornadas laborales, que las jornadas duraban entre 48 y 72 horas y el resultado era un playlist. Por ejemplo, a todo esto cocinábamos remolacha. Mira este video. No bueno, te pierdas yo este me pasó, video. Una vez caí geográficamente en ese espacio. Estuve 25 minutos mirando un video de gente que hacía fideo de zucchini. Zucchini. Con 73 zucchinis era.

mirá la energía que pone. Pero no, ay, se, ay, no ay, se ay, va, te no agarré solo, Simonetti. No se basan todo. Vení, ayúdame. Acá estoy. Esta mujer acá que, está la chica. Esta mujer que irrumpe. Me hablaron. Uf. Es la primera vez que nos vemos. Por encantada. Favor, por favor. ¿Cómo estamos? Pero yo, la reputación tuya, imagínate que en el ya círculo... Ya le hablamos de usted, Mabelma, la por tuya favor. También. En el círculo de las chicas, Mabelma es una especie de prócer. Al fin alguien... No me digas. Al fin alguien que me respeta. No. Hay toda una cultura de la lesbiana poeta y está, Mabelma... Pero, sí, pero... ¿Sabes a vos? Mira, nos hablaron de la diversidad del programa. Hablando de... Que tenga un programa aparte, Mabelma, yo no me opongo para hablando nada. Hablando de astrología... Es que tira abajo, ¿sabes que te deprime un payaso, Mabelma? Es tremendo, Mabelma. No hables así enfrente mío, por lo menos tené la poética de esperar a que yo me vaya. Te lo estoy diciendo a usted. A usted, me gustaría que cambiara la actitud. Por favor, yo vengo acá para que me aproveche. No puede, Mabelma, por favor, se está prendiendo un derbi. Apague, por favor, eso no se puede fumar en el estudio. Aprovecha. Mira, que traje Félix arte. Félix es siete vecino, tose y después se ahoga y que... Estoy pasando muy mal. ¿Vio? Por favor. ¿De qué signo es Mabelma? Mabelma, qué sé yo. Mabelma está en el del signo nuevo ese que descubrieron. No diga eso. De pulmón. ¿Por qué? No diga eso, porque hay dos cancerianos en este. Bueno, Mabelma, a ver. Yo soy la tercera, soy el agua. Mabelma trajo unas creaciones para traje compartir. Creaciones. No queremos que comparta las creaciones, Ana Carolina, por perdón, favor. Bueno, es que yo pero me entusiasmo le con la. Tira, con le, la hoy me estás... le pinta el tortonese y sí, entonces sí. Le abre el juego a Mabelma. A ver. Hoy me estás poniendo los pelos de punta. Así que mira, no te voy a hablar más a vos. Yo pago por eso. Déjame que me voy a. Se está voy viendo a decir. Pierna, Mabelma, para. A ver, Mabelma. Voy a hablar a la piba. Vos elegí la canción que más te guste. Sí. De pueblo, unos poemas traje. A ver. ¿Puedo opinar? El primero que tengo para ofrecerles es Soy la otra de tu otra. No, es muy controversial, no, entre las chicas eso soy se la terrible. Otra de tu otra. Soy la otra de tu otra. De tu otra. Ah. Ese se le escribió un tipo que pensaba que me engañaba y al final la cosa era por otro lado. Bueno. Claro. Pero no, tiene tengo algo... otro muy lindo muy que se llama Bebe de este cítrico. No, Mabelma, no, por favor, Mabelma, por favor. Ácido, no puede... ácido. Mabelma, por favor. Bueno, si no les puedo leer este muy lindo que se entitula... Se titula, ya se entitula, no es ninguna palabra, ya se lo vengo diciendo, Mabelma, se titula o se entitula no existe. Les voy a leer este que se entitula... Poh. Un traguito y te pierdo. A ver... Un traguito y te pierdo, no quiero ni imaginar. Yo piqué. No, ¿por qué me...? Bueno. Andá, date una vuelta, pibe. A ver... Cae la noche y los párpados gratinan tu mirada. Te duermes como un angelito entre las sábanas rancias que absorbieron nuestros sudores, jadeos y desengaños. Suspiro, grito... Y jadeo para que te despiertes y vos nada. Grito, me hago la que me caigo de la cama y vos nada. Me hago la que me golpeé con la mesa de luz el codo y vos nada. Es el termidor que te lleva a ese mundo a donde yo no puedo llegar. Mas sí, como Medea preparando el veneno, cargo un vaso hasta el fondo y adentro. Adentro, decía el gato. Michi miau, michi miau, michi miau, michi, michi, michi, michi. Miau, miau, michi miau. Ahí está. Para vos, Simonetti, que tenés un gato nuevo. Yo no puedo creer, la verdad no lo puedo creer. Que arranque tan horrible, pero que termine peor, era algo impensado. Mañana vuelvo. No se vuelva. Se lo voy a dejar pensando. No vuelva. Señor querido amigo de tantas, ¿cómo hemos bailado con no el vuelva. Señor Darío? Por favor, dale a la gata, no, michi, no, michi, michi, no, michi. No vuelva, no. De ojeras. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Atención, preparativos ahora para separación del primer estadio. Tarde, ya de mañana cedinho, cuando a neve sinto só, tão só, tão só, com o universo ao meu redor. Laia, laia, laia. ¿Acertando la gente del enigma? Sí, estaban acertando bastante. ¿Bastante? Perfecto, perfecto. No vamos a decir dimos dos pistas hasta ahora. Dimos dos pistas. Una referida a que nació bajo el signo de Leo. Uh-huh. Yo voy a tirar. Dijimos que era sexo masculino. También uh-huh. dijimos que odiaba el lujo, la aristocracia. Exactamente. Y creo ¿y que... ¿Voy a decir ahora? ¿Sí? ¿Quieres decir ahora? Sí, hay sí. un Carrefour gigante. ¿Cómo? Hay un Carrefour gigante. Sí. En una avenida que lleva su nombre, su mención, o en un partido que... Bueno, y además creo que, si mal no recuerdo, también me parece que falleció bajo el signo de Leo. También, ¿eh? Tiro una... Es muy, muy probable. Muy probable, muy probable. Bueno... Hablando de ¿qué muerte. Estuvo haciendo hoy que nos dijo? No, yo les quiero contar lo que estuvo haciendo. Ay, hoy fui a un lugar y me hablaron un montón de un sitio web que se llama GPS Cultural, gpscultural.com. GPS Cultural. Sí. Qué interesante. Que es el primer mapa del financiamiento para la cultura y las artes de América Latina. Y nuestro amigo, el uruguayo Lista, siendo de América Latina, sí. colaboró para la gestación de este... Portal. Emprendimiento Portal. Uh-huh. Ayer me habló de Helio y hice la tarea y dije, justo están, van a dar una charla. Ahí fui. Te metes en gpscultural.com y te aparece de toda América Latina, bueno, de toda América Latina, de México para abajo, los recursos que se pueden encontrar para financiar proyectos culturales. La cultura vista como... que el fin del proyecto sea más allá del artístico, ¿no? Entiendo. Una cuestión de... Social. Social, sí. O de expandir horizontes, o de mezclar personas que si no, no se mezclarían, o de expandir la ciencia. Y dieron varios ejemplos de ciudades de América, que algunos eran más interesantes que otros para mí... como hablaron de poner bibliotecas en los patios de comida en Chile, o de, en Bogotá, mezclar, apropiar socialmente a la ciencia como un bien cultural y no como algo más elitista. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Librería? No, librería en un patio de comidas. Biblioteca, como poner sí, biblioteca. Yo creo que el mayor aporte a la cultura puede ser destruir los patios de comida. La verdad que sí, sería más... No, pero digamos la figura de patio de comidas adentro de una librería es más posible. ya sucede, mira, de alguna sí, manera. Sí, sí, es que digamos, ¿sabes cuándo no te fuiste a tomar un cafecito? Y leyendo Pablo Coelho. Qué feo momento, ¿no? A vos se te ve mucho en el abasto. Bueno, y... Así que si tenés un proyecto cultural... Exacto. Y estás buscando cómo financiarlo, por ahí te metes ahí... ¿En dónde? En gpscultural.com uh-huh. Y mirás el mapita interactivo y se te ocurren cosas. Por ahí incluso puedes decir, ¡ah, yo financié mi cuestión! Claro. Con, por ejemplo, el IDEAME, que nosotros lo hemos usado. Por ejemplo. Estaba ahí también. Yo, por ejemplo, el año pasado gestioné subsidios para de Proteatro y de ¿cómo se llama? El Instituto Nacional, el INTA. Instituto Nacional del Teatro. ¿Y te dieron? De Proteatro, sí. Sí, de Proteatro, sí. Es un quilombo, la verdad, que juntar toda esa papeleta y todo eso, sí. Sí, yo creo que los subsidios esos solo los consiguen personas que han trabajado en la administración pública o en una contaduría o seres con una novia prolija. Sí, o con una productora en este caso, que también funciona, que también funciona. No es la tarea a la que les encomendaría a nuestros dos venusinos confundidos, Charo López y, y Félix Buenaventura, ordename los papeles. No. Ana, nos encargamos nosotros dos más nosotros que nosotros estamos ordenando los papeles, y hablando... por conseguir una novia que me ordene los papeles. Está, sí, estoy por salir por un viejo contador así pelado. Bueno, y contame, tenemos una agenda cultural hablando de cultura todo el tiempo. La agenda cultural es para mañana. ¿Para mañana es? Claro, martes. Porque yo mañana digo, martes. Pensaba mientras ticleaba y digo, ¿de qué sirve? Escucha la agenda. Sirve que si vos te estás por ir a dormir, mañana decís, ¡ah! Mañana me despierto y lo hago. Porque si no, si ya decimos algo para hacer el jueves, viernes, te olvidaste. Se pierde en el futuro la astrología. O tenés el famoso tres cosas diferentes a la misma hora. El mismo día. Hay que hacerlo día a día, por ejemplo. Exacto. Sí. Mañana tenemos Gringo Stand-Up. Wow, what a show. If you know what I'm saying right now, you should come and watch Gringo Stand-Up. It's live comedy with Félix Buenaventura. Es así. Es stand-up en inglés en el Café Rivas, que es Estados Unidos 308, a las 9 de la noche. 302. ¿Sabes que la puerta es 308? Esta. Hubo pelea en el equipo que se lleva tan bien. ¡Pra! ¿En serio dice eso? Te pido mil disculpas, pero es 308 la puerta que va al teatro y 302 la que va al restaurante. Vayan a cualquier lado, de la, pero vayan. ¿Por qué puerta entren? Bueno, ojalá que no te vaya a ver nadie mañana. ¡Chao! Entonces, si vos entendés el idioma en inglés, vos vas y ves stand-up y te reís. O, si querés aprender... inglés es una buena manera, vas a ver monólogos en inglés y vos ves que todo el mundo se ríe y dices, ay, ¿de qué se están riendo? Quiero saber, presto atención, y de la gestualidad y todo, y la risa, te puede ayudar muchísimo a mejorar tu idioma. Sí, eso sumado a un docente. Un comentario al margen, sí. Bien, entonces, ¿cuánto sale, Gringo? 40 pesitos. 40 pesitos, si podés tomar algo y te vas a Estados Unidos 302 o 308, como quieras, y podés invitar a tu profesor de inglés. Así todos contentos. Bien, martes de palomas en Plaza de Mayo. Lleva maíz y una cámara de fotos y llévate un recuerdo de las ratas voladoras más simpáticas de Latinoamérica. Sí. Este evento lo invita el gobierno de la ciudad. Muy lindo. Después tenemos... en el Centro Cultural San Martín tenemos una exposición, una muestra de fotos gratuitas de un señor que se llama, acá lo tengo, se llama Juan Hein. No Juan sé Hein. Si lo conocen. No. Juan Hein, no. Está buenísimo. Yo os lo recomiendo. Está hasta el domingo 5 de mayo y es gratis ahí. Voy a ir. Tiki, tiki, tiki, tiki, te pasas. Están buenísimas las fotos, yo las estuve mirando. Mira qué bien. ¿Qué más? Si estás medio loco y te cabe la vagancia, ¿por qué no te vas a la noche a Niceto? Ah, ¿por qué? ¿Qué hay? Porque está el señor Daniel Johnston en la Argentina. Uno de los shows más esperados e imperdibles del año, Daniel Johnston. Es el cantautor, folk y artista norteamericano que saltó a la fama con su cassette de Hi, How Are You en 1983. Y resulta que Kurt Cobain estaba ahí dando vueltas y dijo, ¿quién es este tipo? Who is that boy? Y se armó toda una movida y ahora se hizo el Daniel Johnston, que hace unos dibujitos muy lindos también, y todos los hipsters, ay, quiero ir a ver al loco, tráiganmelo cerca. Mucha gafapasta. No, pero hay una peli muy linda de él, véanla. Bueno, sabemos que es, yo no digo no tengo nada en contra del señor Daniel Johnson, pero sí un poco el esnovismo sí, que, sí, lo, que lo secunda, y él no tiene la culpa porque él es un pobre de mente feliz. Sí. Pero bueno, todo que no vino, que no vino hace un mes porque le dolía la cabeza. Así me gusta. 250 pesitos a la entrada para el Aniceto, el que quiere ir puede ir. Y hasta aquí fue la agenda de la hora doble. Volvemos. Volvemos, preparen los grabadores, ¿eh? Preparen los grabadores porque en este momento la radio deja de ser AM y volvemos después de esta tanda con Te Quiero Bocha. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Ola Dolbe. Tu programa favorito. Espacio publicitario. Llegó a la Argentina Iztaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Iztaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Iztaxi. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Llegó Buenas Razones, Splendid 990. Siempre nos preguntamos, ¿para qué? ¿Cuál es el porqué de la comunicación diaria de la radio? Bueno, hacernos compañía. Así que los invitamos todos los días a las 11 de la mañana a compartir una hora de radio aquí en Splendid 990. Soy Nacho Riverol y los espero. Buenas Razones. Con la conducción de Ignacio Riverol. De lunes a viernes por Splendid. AM 990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid AM 990. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Siempre arranca con el mismo. Y sí, y tíralo, y decime, ¿y dónde estamos? ¿En esto qué es? ¡Ay, te quiero bocha! Un llamado. Hola, ¿tenemos un llamado? ¿Y quién está? ¿Por qué siempre se caen los teléfonos? No se escucha nada. Muy bien, perfecto. Lo lograste una vez más, pibe. Sí, así. Te quiero mucho. Pasemos un tema. Caserta, tiramos otro tema. Las mujeres de tu vida te van a llevar. Sencillo. Ay, como el orto te van a llevar. Como el orto te van a llevar. Dentro, sencillo. Te quiero mucho. Carolina, las mujeres de tu vida te van a llevar. Y es en donde le haces masajes al gordo, en donde le haces masajes al gordo para que el gordo se tranquilice, en donde le haces masajes al gordo, en donde le haces masajes le pones al gordo. Aceite. Llamalo, 4010-7157-4010-7158, arroba, te quiero bocha, Facebook, te quiero bocha, 4010-7157-4010-7158, ya, ponemos otro tema, caserta, ¡Eso! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde le hace masaje? ¿Dónde le hace masaje? Lo que todos le preguntamos. ¿Entre los dedos de los pies? ¿Le hace masaje entre los dedos de los pies? ¿Tenemos llamado de Lidia? ¿Quién está del otro lado? Tenemos acá un mail que nos ha mandado Jani Dueñas. Jani Dueñas nos dice, le hago masajes en la tele. Le hago masajes en la tele. ¡En la tele! Muy bien, mientras mira. Porque lo importante es la mujer, no es estorbar, mientras el macho está mirando tele, no es estorbar, así vas a ser feliz, así no te va a tener que fajar. La pantalla, dejale espacio, no te pares frente a la pantalla, no hagas ruido, si está comiendo, quédate calladita, métete abajo de la cama y salí a la mariana. ¿Dónde le haces el masaje? ¿Dónde se lo haces? Nadie nos está llevando en este momento con esta hermosa cocina que tenemos. Pues puedes llamar 4010-7157-4010-7158 y salir en este momento, en un momento de hablar directamente. Ahí va. Y dice. Hola, tenemos un llamadito en el aire. No tiene nadie, mira la cara de control que tiene. 4010-7157-4010-7158. Si llamas, se comunica ya con Lola. Se comunica inmediatamente con Tequino Bocha. Hey. El sábado te levantaste, tenés los pibes en casa, los fueron a la escuela. ¿Qué haces? ¿Lo llevas al pelotero? ¿Te lo metes adentro de la heladera? ¿O lo mandas con los abuelos? Para pegarle a tu mujer, ¿de qué te disfrazas? ¡Eso! ¡Le pego! ¡Vamos todos! ¡Cántenme la otra vez a la radio! ¡Le pego! ¡Esa! ¡Fajala! ¡La máquina del sonido! ¡Y 4010-7157! ¡4010-7158! ¡Finalmente tenemos alguna llamada! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Hola! ¡Ay! ¡Nos comunicamos finalmente! ¡Qué acerta! ¡Mira qué lindo! ¿Quién habla del otro lado? ¡Hola, Mirta! ¡Mirta! ¡Mirta de Ituzaingó! ¿Dónde le hace masaje, Mirta? ¡En Ituzaingó! ¡Muy buena respuesta, Mirta! ¡Genia, ídola, maestra! ¿Y alguna parte del cuerpo que te guste? ¿Qué le cocinas? Contanos qué le cocinas. ¡Le hago milanesas con papas fritas! ¡Muy bueno! Y después lo dejás ver tele, ¡Le hago un masaje con final feliz! ¡Esa es la actitud! Mirta, ¿te gusta el coreano del Gangnam Style? ¡No puedo decir que sí! ¡Qué bueno, Mirta! ¡El marido no puede! ¡Genial, total! ¡Te ganaste el coreano! ¡Te ganaste un llavero de Hard Rock Café! ¡Vamos con otro llamado! ¡Tenemos otro llamado! ¿Quién está en línea? ¡Ok! ¡Cambia la voz! ¿Quién está en línea? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal ahora? ¡Habla el marido de Mirta! ¡De Ituzaingón! ¡Mirá! ¡Sí! ¡Escuchen! ¡No son horas de andar teniendo programa de radio! ¡Ay! ¡Yo me levanto muy temprano! ¡Y Mirta! ¿Qué te tenés que levantar temprano para tomarte el trolebús? ¡Sí! ¡Trolebús para mí que sos un mancha saibol! ¡Ja, ja! Decí que estoy en Ituzaingó, pero no vengan para acá, ¿eh? ¡Ituzaingó! ¡No vamos a ir, no te preocupes! ¿Y dónde está tu sango, che? ¡Que a vos tu sango! ¡Bien que te gusta el sango, eh! A ver, ¿qué auto tenés? Contanos qué auto tenés. Tengo un Falcon. ¡Auto de puto! ¡Ja! Para vos que estás en tu saco. Muchas gracias por llamar, ¿eh? Otro, ahí tenemos. Ponemos otra temita. Otra temita que acerta. Ay, ¿quién está hablando? Habla Raquel. Ay, ¿cómo es Raquel? Raquel, contanos, ¿dónde le hacen masajes? Ay, yo te cuento una cosa, yo soy lesbiana. Bien, Raquel, te felicitamos. ¿Y sabes dónde le hago? Ay, no sé si se puede decir al aire. Se puede decir lo que quiera, decilo. ¡Ojo! ¿Dónde le hacen masajes? ¿Ubicaste la falla de San Andrés? ¡Ay, ahí donde se juntan las culitas y las bonitas! Muy bien, masajeale todo, nena. ¿Entendiste? ¿Y qué hace cuando lo masajeas? Y se queja, pero bien. ¿Y no te pega cada tanto un chivito? Ella no, yo la cago a bofes. Muy bien, porque lo importante es eso. Ojo, en un momento. Ojo, nos ponemos serio. Cortamos un minuto. La inseguridad. ¡Listo, dale! ¡Sí! ¡Vamos todos! ¡Con te quiero mucho! ¡Vamos con toda la energía! ¡Con toda la energía que nos gusta! ¡Con otro tema que acerta! ¡Con otro tema! ¡40, 10, 7, 1, 5, 7, 40, 10, 7, 1, 5, 8! ¡Lo grito! ¡Escucha! Esto es para las mujeres en la discoteca que está buenísima, está. ¡Esa! ¡Toda transpirada, pajala! ¿Quién está en línea? ¿Hola? Sí, ¿quién está? Hola. Habla Félix, ¿estoy hablando con la hora doble? ¡Sí! ¡Qué bueno! Yo tendría que estar ahí trabajando, pero ¿no? ¡Pero comprate un programa, pibe! Caribe. Nos vamos con Tigre 8, 40-10-71-57-40-10-71-58. Estira las redes sociales, Charito, más baja, 40-10-71-57-40-10-71-58, por favor. www.facebook.com.twitter.com/40-10-71-58. Mucho chale, mucho chale. Pegale, pegale a tu mina, pegale. www.plendi.com. La hora doble. El Godaroa. ¿Te quedó claro? El Godaroa. La hora doble. Al derecho y al rey y al revés. ¿Resolvemos el quién es? ¿Resolvemos el quién es? ¿Resolvemos el quién es? Sí, claro, obvio, porque en algún momento tenemos que regalar el helado de kilo. Ahí va, un kilo de helado de Cadore, Avenida Corrientes 1697. Y llama a mi papá y adivina, ¿es legal? Sí, es legal. Bien. Sí, de hecho, alguna vez pasó algo parecido. Mi papá ganó el helado. Sí. Pero vive muy lejos. Pero no lo puede ir a buscar, pobre, porque vive en Costa del Tuyú. En Costa del Tuyú. Bueno, ¿quién era finalmente el de quien hablábamos? El general Don José de San Martín. José de San Martín, el mismísimo, yes. El mismísimo nacido en Yapeyú, en provincia de Corrientes. ¿Quién dijo de su hija? Seis personas adivinaron. ¿Quién dijo? ¿Quiénes son? Dijo sobre su hija, Merceditas, que Merceditas le caía bien porque habla poco y lo preciso. No la dejaban hablar a la hija en la casa de San Martín. Sí. Ah, mira. Bueno, tenemos cinco personas que acertaron. Seis personas que acertaron. Y entre ellas va a surgir una persona ganadora muy feliz. Sí, por eso yo les pongo un numerito y ustedes me dicen el número y les digo quién ganó y después les digo todos los que participaron. Perfecto, Félix, una aventura. El 1 al 6, Félix. El 3. El 3 es... ¡Ay! No. Sí, voy a ser sincera. Es una persona que ya se ganó el helado. Ya se ganó. No. Francisco Urdan Pilleta, no podemos volver a ganar el helado. ¿Te digo otro? Aflojar el helado. El 5. El 5. El 5 es Lucho Brunelli. Lucho Brunelli. Te ganaste un kilo de helado de Cadore. Y también participaron María Duruti, Sol de Semilla. Bueno, Urdan Pilleta que ganó, pero estamos cuidando su colesterol. Sí. Levatomos, que es nuestra querida amiga petiza borracha. Y Nikin. Bueno, todos ellos participaron. Ganaron un kilo de helado de Cadore. Y yo lo mejor que puedes hacer con el kilo de helado que te ganaste es traerlo para acá y compartirlo. Sí, con nosotros. Claro. ¿Sabe qué? Sería hermoso. Ruby Reina nos estaba consultando. Que hoy se ganó el kilo de helado el jueves pasado. Y pregunta, ¿hay una fecha límite para buscarlo? Sí, Ruby, el 15 días. 15 días a partir del jueves. O sea, desde el viernes te empezó a contar 15 días. O sea que el jueves de esta semana, no, de la que viene te vence. Fíjate. Te vence. Yo que vos voy hoy. ¿Andar? Sí. Ahora, mañana se acaba el mundo. Tomorrow never knows. Como decían los beatles. Yo si me llevo a ganar el helado... ¿Qué harías? Me voy, hay un asientito en la puerta de Cadore, me quedo con mi documento a la mano esperando que abra. Mira. Ahora mismo. Y desayuno por primera vez en mi vida. Helado. Nadie regala. Ahí está. Como decía nuestra. Nadie regala nada, ¿eh? Como si nosotros sí. Nada. Qué hermosa la coplera. Nadie regala nada. Nadie regala. Qué hermosa la coplera que teníamos. La coplera cazorolera. Genio, me gusta que empiece a tomar protagonismo y participación nuestro gran operador, el señor Darío Góngora, que pese a Te Quiero Bocha. No quiso saber nada de su futuro. No, nada. Hablábamos con Waldo y él nos decía, que no me digan nada. A ver si me dicen, en la esquina te piso un camión, yo no quiero saberlo, ¿viste? Me sorprenda. Eso es. Darío Góngora, que le sorprende el camión. Muchísimas gracias, Darío, por la operación técnica. También le agradecemos a Alejandro Quiroga, nuestro productor estrella, yes. Que corre, salta, cabecea, patea el centro y saca lateral cada tanto. Sí, y cada tanto también le emboca de lateral al arco. Yes. Nos vemos mañana. Tenemos la columna de Lloro de Felicidad. Mañana vuelve Ser Padre Soy. Mañana, Ser Padre Soy. ¿Ser Padre Soy? Ser Padre Soy. Me gusta Ser Padre Soy. Así como suena. Y a partir de mañana, creo que mañana, si no pasado, vamos a tener ya entradas para el cine. Entonces ya vamos a poder hacer dos juegos. ¡Wow! Dos juegos. Va a haber novedades sobre la Feria del Libro en el transcurso de la semana. Vamos a tener algunos protagonistas. Se viene. Atención si te gusta el cómic y si te gusta el humor gráfico, porque esta es tu semana de la hora doble. Y si tu viejo es zapatero, respétalo porque es un lindo oficio. Quedan pocos. Exacto, exacto. Uh-huh. Pero bueno, hemos sido felices en esta hora. Quizás ha salido un poco crudo, pero es así. Es culpa el vértigo, mía. No, el vértigo, digo, el crudo en el sentido del vértigo, te quiero bocha, ¿no? Es esa radio que irrumpe acá, pero bueno, ¿qué va a ser? Ha pasado de todo, ¿eh? Por ahí también va a aterrizar el arte contemporáneo en la hora doble, si tenemos suerte. Estaría bueno. Ah, misterios. Misterio. Nos vemos mañana, si le parece a usted. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Traete ese Júpiter tan lindo que tenés. Sí. Usted, Ana Carolina, véngase mañana con ese Júpiter. Me vengo con mi lindo Júpiter. Muchísimas gracias por haber venido una vez más, señor Félix Buenaventura. Muchas gracias, Federico Simonetti, y a vos también, Ana Carolina. Gracias, Félix Buenaventura, y no nos olvidemos de Charo López, por Muchísimas favor. Gracias por venir, Charo López. Una taurina. Gracias a ustedes. Quiero que sepan que soy una taurina, que defiendo a mi manada como una leona. Y que soy una madraza. Y agradecemos también al señor Rodrigo Fileto Bello, que estuvo en el móvil y se ha quedado sin batería, pero muchísimas gracias por estar y hacer esos móviles increíbles cada día. Somos La Hora Doble, vamos de 0 a 2 por Splendid AM990. Lo pueden escuchar por internet www.splendid990.com.ar o en la página de nuestro programa pueden escuchar los programas viejos, es www.lahoradoble.com.ar. Hasta mañana, muchas gracias. Demoler, demoler, demoler, demoler. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya, nos gusta volar en estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, nos gusta volar en estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ya ya ya.